Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Buena salud para todos nuestros oyentes. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea muy buena salud a todos. Hoy iniciaremos nuestro día primero agradeciendo la colaboración de Marcelo Sosa y Gerardo Pose en el sonido. Buen día, Marcelo. Buen día, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día muy especial. La no violencia contra las mujeres se aprobó por Naciones Unidas en el año 1999, en homenaje a las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por orden del dictador de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. Para hablar de este día tan especial, contamos con la presencia de la licenciada Claudia Teodori, socióloga que se desempeña en el Hospital Teodoro Álvarez. Gracias por estar acá, Claudia, con nosotros en este día. Bueno, buenos días a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Claudia, nos pareció muy importante tu participación dentro de los equipos y por eso queremos saber qué haces en el hospital, cómo se hace. Además, te vamos a preguntar qué es lo que han armado para hoy, que sé que han trabajado muchísimo. Bueno, te dejo la palabra. Bueno, tu primera pregunta, ¿qué actividad? En principio, ¿qué hace un sociólogo en un hospital? Bueno, hace cosas bastante diversas. No atendemos, sí hacemos tareas de prevención, de educación para la salud, y en ese contexto yo también hago investigación en distintas problemáticas de salud. En el caso de violencia, hice todo un estudio bastante grande que constituyó mi tesis de una carrera de maestría que hice, y abordé la problemática de las mujeres en situación de violencia y cuáles eran los recorridos que ellas hacían para resolver su problema. A partir de eso, digamos que contabilicé casos en el hospital, entrevisté a mujeres, entrevisté a profesionales y tuve como un panorama muy, muy interesante respecto de cuáles eran las dificultades, los obstáculos que tienen las mujeres para resolver la cuestión en el campo de la salud, en el campo de la justicia, con el tema de seguridad, con la policía. ¿Cuáles son las principales preocupaciones y dificultades que tienen las mujeres hoy día que enfrentan situaciones de violencia? ¿Denuncian muchas mujeres? Sí, mira, nosotros lo que yo había encontrado era que el 73% de las mujeres que se atendían en el hospital en el año 2011 habían hecho al menos una denuncia. Que la continuaran, que siguieran con el proceso que se desenvuelve posteriormente en la justicia, era otra cuestión, ¿sí? Sí, sí. Porque la mayoría de los casos no terminan nunca en sanciones al agresor, porque las mujeres a veces desisten de los procesos judiciales. ¿Por qué? ¿Tenés estudiado por qué desisten las personas? Yo tenía entendido que muchos son por razones económicas, ¿no? Muchas razones que confluyen, digamos. Lo que yo vi en la investigación es que las mujeres rescatan el acceso a la justicia, que se mejoró mucho, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, en la que una mujer puede denunciar las 24 horas, los 365 días del año. Esto queda en la calle Lavalle 1250. O sea, que en cualquier momento del día, del fin de semana, en una situación de violencia, la mujer puede ir y presentarse ahí, la aborda un equipo interdisciplinario. Eso facilitó mucho el acceso. Lo que ocurre es que después sostener los procesos judiciales implica una serie de tareas para la mujer: presentarse a tribunales, conseguir un patrocinio legal gratuito, porque se supone que la ley garantiza eso, pero no es tan fácil que la mujer conozca a su abogado, que su abogado la informe. Esas situaciones le generan mucha angustia a las mujeres porque es un campo que por ahí no conocen, ¿sí? Ustedes reciben, vos participás de equipos interdisciplinarios, ¿no? ¿En qué equipos se tratan específicamente estos temas, ¿no? Porque sé que estás en otros equipos, pero hoy vamos a hablar de este. En otra oportunidad quedás invitada para hablar de los otros equipos. Bueno. Hoy le vamos a dedicar el tema a la violencia. Bueno, te cuento que nosotros tenemos un comité interdisciplinario de violencia, de prevención, de investigación y de asistencia en el hospital, que conformamos distintos profesionales. Y a su vez, aparte del comité, lo que tenemos es distintos equipos de trabajo. Hay un equipo que trabaja con adultos en salud mental, adultos y adultas, ¿no? Que llegan por situaciones de violencia. Las mujeres en este momento son aproximadamente la mitad de las personas que se están recibiendo por situaciones de violencia. Las mujeres en general, el 95%, ellas son las que sufren violencia. Los varones que se reciben es al revés. El 95% son agresores y hay un equipo que hace asistencia de varones. Yo lo que hago es participar en instancias puntuales de investigación, de coordinación de algunas cuestiones de comunicación y a través del comité, digamos, participo de algunas gestiones, digamos. Después hay otro equipo que trabaja con niños que están en situación de vulnerabilidad respecto del maltrato y abuso sexual también. Y allí también participo en algunas reuniones de trabajo de supervisión que se hacen en forma sistemática. La calidad de vida de las personas que sufren violencia se ven alterada. Por eso, este es un espacio dedicado a la prevención. Yo quisiera recordarle a nuestros oyentes, para ellos o para detectar en otros, las pautas de alarmas que se deben de tener para detectar estos casos, para tratarlos oportunamente y tratar de que no solo el que los sufre, sino su entorno, tengan una mejor calidad de vida. Bueno, digamos que cosas que habría que tener en cuenta serían todo lo que implica la violencia psicológica. Son pequeños gestos que se van como cristalizando, se van profundizando con el tiempo en las relaciones. Esto que uno podría creer que los celos son una manifestación de amor, las parejas que empiezan a intentar controlar todos los movimientos de las mujeres, leerles los mensajes, plantearles, digamos, límites para salir, para ver gente que tiene que ver con sus afectos. Todas esas son primeros como indicios, como para tener en cuenta que lo que se está produciendo a nivel de la pareja, en el caso de la violencia de pareja, es como un primer paso para lo que después podemos ver como más llanamente, más claramente, como formas de violencia, que puede ser la violencia física. Pero la violencia psicológica en muchos casos dura muchos años y lo que hace es una merma constante de la autoestima de la mujer, la pone en una situación de alta vulnerabilidad, le produce una suerte de aislamiento de sus relaciones. Esto yo lo vi muy claro en la investigación. Las mujeres que padecen durante muchos años violencia han cortado todos sus vínculos afectivos, de amistad, no tienen amigas ni amigos, ¿sí? ¿Y qué pasa con los niños, ¿no? Los niños sufren graves consecuencias en su desarrollo físico, emocional. Creo que ese es un tema y un abordaje especial, ¿no? Me parece, para tratarle. Sí, en el hospital hay un equipo especializado que trabaja con niños que padecen situaciones de violencia ellos mismos. Pero muy pocos dispositivos hay que atiendan a los niños testigos de violencia, porque por ahí no es hacia ellos la violencia, pero el observar, el convivir permanentemente en esas situaciones en que los padres generan situaciones altamente dramáticas, eso digamos que es una marca que va quedando en los niños. Incluso se ha estudiado que hay como una suerte de predisposición a repetir esos modelos con las parejas que ellos después puedan ir armando. Pienso, no sé si tal vez estoy equivocada, pero eso también lo repiten en el colegio y se va como multiplicando, y por eso hoy pienso que la violencia está en cualquier lugar, de cualquier sector de nuestra sociedad. El tema de la violencia es un tema en este momento muy, muy importante. ¿Qué pautas de alarma para los niños? ¿Cómo podemos detectar si vemos un niño que está atravesando un episodio de violencia en las escuelas, en los jardines? Bueno, las escuelas son como el lugar ideal para que los niños puedan visibilizar estas situaciones que los están afectando. En el caso de la violencia sexual, yo no soy especialista en el tema, pero hay indicadores específicos que tienen que ver con pautas de juego, con niños que por ahí controlaban perfectamente esfínteres y empiezan a tener desarreglos con eso, desarreglos con el sueño, bajo rendimiento escolar o cambios en la forma de vincularse con el aprendizaje y con sus pares. Todas esas son alteraciones que deberían llamar la atención a los docentes, si no es el caso de que han llamado la atención previamente a los padres, como para poder hacer algún tipo de intervención. Claro, los padres a veces están tan inmersos en su propia violencia que no creo que puedan ver la violencia en el niño, porque ya la adoptaron como una conducta normal. Hasta que eso salga a la luz, creo que lleva un tiempo y ya la calidad del grupo estará deteriorada, ¿no? Sí, si uno lo piensa, esto es también reflejo de lo que pasa a nivel de la sociedad, sobre todo en el caso de la violencia de género. Uno a veces se encuentra reproduciendo pautas, ¿sí?, estereotipadas de género, o sea, haciendo, ejerciendo determinadas formas de violencia, ¿sí?, sobre todo los varones, que son realmente difundidas y promovidas a nivel cultural, ¿sí?, a nivel de los medios. No es quitar responsabilidad, pero hay una estructura muy compleja de la violencia y no se la puede restringir solamente a las responsabilidades ni individuales ni familiares. La vez pasada una paciente preguntaba ella tenía una vecina que estaba sufriendo violencia, pero ella no sabía cómo ayudarla. Y en realidad lo que tenía también era miedo a que el violento tome represalias con ella. En ese caso, ¿cuál sería el consejo? Bueno, no es fácil. No es fácil, es un tema difícil, porque es que como querer involucrarse sin que te vean. Bueno, pero hay formas. Mira, en la ciudad de Buenos Aires existe un programa que se llama Las Víctimas contra las Violencias, que dirige la tan conocida psicóloga Eva Giberti, que tiene un número que es el 137. Uno marca el 137 en el teléfono y ahí recibe un operador especializado las 24 horas que lo va a orientar. No necesariamente uno tiene que llamar por la situación de violencia que uno está atravesando. Uno puede llamar por un vecino y en forma anónima señalar la situación. Si es de gravedad y en el momento amerita una intervención, viene un patrullero con una psicóloga, un trabajador social, es indistinto el sexo de los profesionales que se acercan, para tratar de evaluar la situación y, si es necesario, retirar a la persona que está en riesgo del hogar con el patrullero. Esta es una forma. Después hay otras formas que podrían ser indicar a la persona que hay muchos circuitos para tratarse, hay grupos, hay lugares que son por ahí más hospitalarios, como en el caso de El Álvarez, que es un dispositivo coordinado por Salud Mental, pero también hay otras alternativas. Esto, si uno llama al número 144 en cualquier parte del país, yo sé que acá nos interesa más lo que tiene que ver con la ciudad, pero esto se ha establecido para cualquier parte del país, tiene una guía de recursos para derivar a la persona a tratamiento, para que tenga atención o que pueda denunciar. Bueno, y hoy, ¿qué van a hacer? Contanos qué van a hacer un poquito en el hospital, conmemorando este día, que sé que han trabajado muchísimo toda la gente del Comité de Violencia. Bueno, a las 10 de la mañana se va a hacer un acto en el pabellón, en el hall central, y vamos a tener unos números musicales, vamos a tener una muestra fotográfica que está con el tema central de violencia de género. Vamos a tener la participación de distintos equipos que están trabajando en el hospital para que puedan orientar, entregan folletos. Se va a hacer un mural también rescatar impresiones sobre la cuestión de la violencia y poder después de difundir qué producción colectiva se pudo hacer con eso. Y vamos a intercalar con algunas palabras y recursos que cantantes, manejamos. ¿No? También cantantes, cantantes bueno. Integrantes del hospital. Está bien. Claudia, yo sé que para vos es un día muy, muy especial, muy agitado y que tendría ya que estar en el otro lado. Vamos a repetirle a las personas que nos están escuchando dónde tienen que concurrir por un caso de violencia doméstica. Bueno, en el Hospital Álvarez se produce una admisión todos los lunes a las 8 de la mañana en el pabellón I, sin turno, hay que anunciarse en la secretaría para el equipo de violencia. Tanto mujeres que están atravesando situaciones de violencia como hombres agresores. ¿Sí? O sea, de lunes a viernes. No, los lunes a las 8 de la mañana es la admisión. Ahí se le hace una primera entrevista y se lo deriva, en general es en la misma semana o la semana siguiente, con el terapeuta que lo va a seguir o con el espacio grupal, porque hay tratamiento grupal de mujeres y de varones. Perfecto. Esto depende las necesidades, los deseos de la persona y la disponibilidad también de los profesionales. Y recordemos también que la atención en el hospital es gratuita. Bueno, y para llamar por teléfono... Para llamar por teléfono se puede recurrir al programa Las Víctimas contra las Violencias, al 137, o a nivel nacional al 144, que es el teléfono de orientación que está, manejado por el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el organismo rector que está designado por la ley 26.485 para la ejecución algunos aspectos de la ley. Y concurrir personalmente a la Valle 1250... en cualquier horario, las 24 horas del día. Si uno está decidido a denunciar o si quiere hacer una exposición, porque en general se toma denuncia, hay que tener en cuenta que hay mucha demanda y hay unas cuantas horas de demora, pero es un camino muy efectivo y es gente que está muy, muy entrenada y no se corre el riesgo que por ahí se puede correr en denunciar en una comisaría. En una local. En una local. Bueno, Claudia, interesante lo que nos has transmitido. Creo que ha sido de mucha ayuda para todos nuestros oyentes y los que están sufriendo algún episodio de violencia. Te dejamos para que puedas concurrir al acto que tanto... han preparado con tanto cariño y tanto esmero, y esperamos contar.